la promoción de la salud a través de la participación comunitaria. El Movimiento para la Salud de los Pueblos es una coalición de organizaciones de la sociedad civil, ONGs, activistas sociales, profesionales, académicos e investigadores que respaldan la Declaración para la Salud de los Pueblos, buscando la construcción de una salud renovada como parte de ese otro mundo posible. Mi nombre es Graciela de García, soy de El Salvador y pertenezco a la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Provida, quien a su vez formamos parte de la Red Acción para la Salud. Y la Red Acción para la Salud también es parte de la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud y obviamente somos parte del gran movimiento mundial por la salud de los pueblos. Hemos identificado en este momento la lucha por un medio ambiente sano, condición sine qua non y determinante para la salud. Hemos consensuado y demandado un trabajo conjunto en términos de las AEPS, pero también es importantísimo el conocimiento humano y el intercambio en la práctica y el retroalimentar esfuerzos y fuerza para poder seguir luchando. Es realmente moralizante el saber que no estamos solos, no estamos solas, que somos parte de este mundo que está globalizado, que está en contra de nuestros derechos, pero en el afán de la construcción de un mundo justo, hay iniciativas a nivel mundial. Y en este caso, este encuentro latinoamericano nos lo dice, nos acerca, nos lo grita, nos refuerza, nos renueva, nos moraliza y hacemos agendas comunes. Vamos renovados, vamos reforzados y vamos resueltos. Estas tres R's creo yo que son un gran fruto nuestro en colectivo, pero también personal, para continuar en esta búsqueda y en esta lucha de resistencia por la globalización de la solidaridad de los pueblos y la búsqueda y la construcción de la justicia. La atención primaria en salud como una estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social que propone salud integral, afrontando las causas fundamentales, sociales, económicas y políticas de la falta de salud, promoviendo una distribución más justa de los recursos.